Ay, orando mi acordeón, por aquí yo oigo los gritos. Ay, orando mi acordeón, por aquí yo oigo los gritos. Y lo hace con gran dolor, está sufriendo el pobrecito. Y lo hace con gran dolor, está sufriendo el pobrecito. Pero no llores, rojo, no llores más. Tú no eres madero para llorar. Pero no llores, rojo, no llores más. Tú no eres madero para llorar. Y hasta a mí me da guayabo. Y lo hace con gran dolor. Y hasta a mí me da guayabo.